Ella se fue una mañana y me ha dejado lleno de tristeza. Ella me dejó una carta donde me dice que me olvide de ella. Aquí estamos recordando los éxitos para todos mis amigos y fanáticos del poderoso Primavera. ¡Vámonos, guarachero de fantástico bailable! La gente de Taquillo no se me quede. Y para todos mis amigos de Minera, que sigan bailando, que sigan sumando. Y esta fiesta con Primavera nomás. Ella se fue una mañana y me ha dejado lleno de tristeza. Ella me dejó una carta donde me dice que me olvide de ella. Recuerdo bellos momentos en esa carta cuando me decías que nunca me dejarías porque te fuiste, amor de mi vida. ¿Dónde estás, amor? Te juro que nunca te voy a olvidar. Te juro que siempre voy a recordar porque tú eres mi gran amor. ¿Dónde estás, amor? Te juro que nunca te voy a olvidar. Te juro que siempre voy a recordar porque tú eres mi gran amor. Y que siga la fiesta en Pozuelo. Y nos vamos a la pista donde canto, ritmo caliente de tu tierra natal, como esos tiempos cuando yo te alegraba con mi guaracha que nunca morirá. Para que bailes, guarachero, yo te canto, para que vuelva aquella diversión. ¿A dónde está mi pueblo que lo bailaba al son de güiro, guitarra y acordeón? Yo soy guarachero, traigo alegría en mi cantar. Eres bonita como una reina, mi negra Azucena. Eres tan bonita como una reina, mi negra Azucena. Eres tan bonita como una reina. Y nos vamos a carnavalear en el Bagual, junto a mi amigo el Loco Luis y toda la gente de Tucumán querido. Vencida y triste tan solo estás. Ya no eres la muchachita que me amó con el corazón. Al saber que yo era casado, tristemente lloró y lloró. Yo tenía mi hogar y mis hijos, fue imposible comprenderme. Pero si te amé con locura, perdóname. guarachón. En el baile de mi pueblo, cuando esté saliendo el sol, mueva que se mueva con el acordeón, que baile la Nelly, este guarachón. Mueva que se mueva con el acordeón, que baile la Nelly, este guarachón. Pertenecen mis caricias y mis sueños. Por ella daría mi vida sin dudarlo ni un instante. Primer amor, amor de adolescente. Muchacha, vení conmigo hacia la cumbre de los dos. Seremos dueños del amor que está en mi pecho. Sueño divino que ha crecido con el tiempo. Vení conmigo hacia la cumbre de los dos. Seremos dueños del amor que está en mi pecho. Sueño divino que ha crecido con el tiempo. Para los Messi de la punta y toda su familia, fanáticos del poderoso Primavera. Baila Pirulo, baila junto a la gente de Sotelillo. Y la gente de Sotelo no se me quede. Hacia la cumbre de los dos. Seremos dueños del amor que está en mi pecho. Sueño divino que ha crecido con el tiempo. Muchacha, vení conmigo hacia la cumbre de los dos. Seremos dueños del amor que está en mi pecho. Sueño divino que ha crecido con el tiempo.